LND Noticias Podcast. A solo dos meses de la caída del proyecto de ley de las retenciones móviles en el Congreso, los dirigentes del campo anunciaron ayer un paro para el día viernes. El titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, explicó que la situación se agravó por el incremento de los costos en el campo y agregó que no se sintieron escuchados por el Gobierno Nacional en base a sus reclamos. La protesta va a tener una duración de 6 días e incluirá el cese de la venta de granos, la suspensión de la venta de vacunos para exportación y la vuelta de la carpa frente al Congreso Nacional. Pero confirmaron que no van a realizar cortes de ruta. Desde el Gobierno dijeron estar sorprendidos frente a la medida lanzada por los dirigentes del campo, y el secretario de Agricultura, Carlos Chepi, consideró que los ruralistas no quieren dialogar y aseguró que la postura del Ejecutivo es la de apostar al diálogo. Chepi había anticipado que el Gobierno Nacional prepara un plan de medidas para el sector que iban a ser presentadas esta semana, entre las que se incluirían el apoyo para los sectores afectados por la sequía y estímulos para la producción ganadera. Ahora hay que ver si ambos sectores no vuelven al tira y afloje de meses atrás que claramente agravó el conflicto y no permitió llegar a una solución clara. En otro orden de temas, ayer varios partidos de oposición al Gobierno Nacional reclamaron el juicio político contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por considerarlo relacionado con el escándalo de la valija ingresada al país con $800.000. El pedido del partido de Mauricio Macri, el radicalismo y el partido de Elisa Carrió está relacionado con las revelaciones dadas a conocer en el juicio que se lleva a cabo en Miami, donde el valijero Antonini Wilson dijo que fue recibido en la Casa Rosada por el ministro Julio De Vido. De Vido se encargó de negar reiteradas veces esto, pero el manto de sospecha es más fuerte, sobre todo porque él era el jefe del exfuncionario Claudio Berti, que fue el encargado de invitar a Antonini Wilson al avión rentado por el Estado argentino. La oposición considera que el ministro de Planificación tiene la responsabilidad política por el caso de la valija con $800.000 descubierta en Aeroparque, pero el pedido sería por mal desempeño de sus funciones. La semana pasada había quedado en la nada un pedido de interpelación al mismo funcionario, que finalmente no tuvo quórum en el Congreso. Veremos qué sucede en los próximos días en torno a este tema. Por lo pronto, hoy el jefe de gabinete, Sergio Massa, será el encargado de ir al Congreso Nacional a hacer su primera presentación, y en este caso tendrá una forma diferente a todas las anteriores que hicieron los jefes de gabinete. Massa acordó aceptar preguntas de los legisladores en ese mismo momento, también la posibilidad de repreguntas, tratando 3 temas puntuales, lo que posiblemente le dé más sentido a estas presentaciones que anteriormente eran largas exposiciones que no tenían la posibilidad de repreguntas y en general el jefe de gabinete terminaba respondiendo lo que tenía ganas. Veremos si en este caso es diferente. Por lo pronto se espera lo que pueda decir el jefe de gabinete en torno al tema de la valija Antonini, al tema de la inflación y también la efedrina y del canje de la deuda que presentó la presidenta argentina en los Estados Unidos y que se abrió esta semana oficialmente y que obviamente tiene mucha repercusión. Si les parece, nos despedimos hasta el viernes o hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tengan una buena jornada. LND Noticias Podcast.